Hola amigos, bienvenidos. Vengan con ganas de jugar. Crearemos con canciones un buen momento para estar jugando, bailando, saltando. Ven y cantemos juntos, porque la música nos hace bien, nos pone buena onda. Ven y a bailar, ven y a bailar, ya. Yeah. Oh, oh. Entren todos a la casa. Entren, entren. Nos vamos a divertir muchísimo. Está llena de colores. Mi cama, Muni. Amigos, ¿cómo nos ¡Hola! Saludan? ¡Hola a todos! Compartimos muchas cosas. Vamos juntos.